bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bien, venidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, se viene copiosamente el momento de la semana en el que toca desabrochar la paja de Pandora para salpicarnos toda de música y algo más que lo que se repite incesantemente por ahí con nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 424, de teatro en teatro en cuatro, sacudidas y revolcadas en tiempos de la peste, aún nos levantamos una vez más, volteando más allá de nuestras narices para escuchar música, más música, y comenzamos este atasque con algo que nos llega desde Turquía, la genial Gayesu Akyol, quien se ha establecido como una de las más interesantes jóvenes voces y exploradoras sónicas desde ese punto G o gráfico. Su trabajo como compositora, cantante, productora y artista audiovisual conceptual navega simultáneamente entre su pasado histórico y el hiperconectado presente hacia un futuro sin guión, creciendo en una cosmopolita Estambul, escuchando en igual medida a íconos de la música de Anatolia como Selda Bakshkan y Akur Cobain. Akyol ha escapado a los clichés paradigmáticos de Oriente y Occidente, su música global en concepto y local en espíritu desde un principio. Escuchamos desde su álbum de 2018, Istikrarli Hayal, el tema Mefti Tunum Sana, o Enamorada de Ti, acá desde nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 424, de teatro en teatro en 4, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Sana sonu başı hüsran olsa da koyma beni yaram, koparamadım için dikenli yara, anla beni yalnız, kaçamadım aşkın dalgasından. Sana saçmalamalarına kahrana, yoruldum bu dev mağlubiyetten gitmelerden, bittim anlasana, kaç şehir yandı yokluğunda, renklerimi candı, kandım aşkın kör karanlığına. Desde Turquía nos venimos en Corea del Sur, donde explota sabrosamente funky la banda Linachi, que para el oído occidental puede sonar un poco a Nina Hagen, por ejemplo, aunque lo cierto es que tomaron el pansori, o la tradicional ópera coreana, combinándolo con un toque funk pop que se combina con los bailes de Ambiguous Dance Company, quienes fusionan danza moderna con la danza tradicional y tienen una estética muy particular, vinculada también a su cultura con elementos que nos recuerdan a hanbok, máscaras tal y muchos más detalles que en conjunto le dieron un giro muy interesante como parte de un movimiento en Corea que se llama Neutro o Nuevo Retro, algo así como volver al pasado con nuevos ojos. Checando una serie de Netflix llamada Midnight in Asia, me topé con esta delicia en el capítulo de Corea del Sur. No te asustes si empiezas a sacudir el cacharro sin poder controlarte. Les escuchamos con su tema Tiger is Coming, acá desde nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, edición 424, de Teatro en Teatro en 4, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Oh, 종이 깊은 골로 한진생이 내려오나 그의 머리를 흔들며 향기 쭉 찢어지고 몸은 얼숨덜숨 꼬리는 잔뜩 한마리 온다 봄이 가득 나가리 전동 같은 뒷다리 해라 같은 달을 도구로 혈압했을 경우 향기 우리와 모래 흔들고 소리나 걸리고 자라해 Ahora nos cruzamos hasta Londres, donde Julian Assange gana la primera etapa en un esfuerzo por apelar la extradición que buscan los terroristas del gobierno de Estados Unidos. Así es, el fundador del portal Wikileaks, ya histórico por revelar los crímenes cometidos por Estados Unidos y muchos otros gobiernos al mostrar millares de documentos y archivos de video donde todos en el mundo hemos podido testiguar desde asesinatos a sangre fría cometidos con drones cobardemente por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos hasta incontables casos de corrupción sin precedente. Julian Assange, de 50 años, lleva recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh desde 2019, pero antes de eso pasó 7 años encerrado en la Embajada de Ecuador en Londres, sumando así ya casi una década sin libertad. Assange no debería enfrentar un proceso penal ni décadas de prisión por publicar información veraz de gran importancia pública. Escuchamos a Chrissy Hynde, vocalista de Pretenders, cantando en vivo frente al Parlamento hace ya casi 2 años, en apoyo a Julian Assange, el tema I'll Stand By You, acá desde nuestro ritual de lo virtual de Eclectomerolans edición 424, de Teatro en Teatro en 4, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. You're wrong. I'll stand by you. Let him go, déjenlo ir, culminó diciendo Chrissy Hynde en apoyo a Julian Assange. Y ahora brincamos hasta terreno caliente, el terreno de Barcelona, desde donde la chulada de banda que es Chaqueta de Chándal nos regala un álbum nuevo titulado Futuro, tú antes molabas. Desde donde hoy suena una muy inusual encomienda titulada Queremos ir a misa, entre latidos incesantes y delirantes letras que sarcásticamente dibujan cómo en misa hay tíos embarazados de Dios que quieren ir a comulgar. Natalia, Alfonso y Guille, gracias a Mix. Suena Chaqueta de Chándal con Queremos ir a misa acá desde nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, edición 422 de Teatro en Teatro en 4 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, radioescuchas de Clecto Maryland. Os saludamos desde Barcelona, somos Chaqueta de Chándal y os compartimos nuestra música para que la escuchéis aquí en Política y Rock and Roll Radio, el 106.7 de la FM. Saludos para todos. Sigla. ¿Y qué? ¿Ya traen la hostia en la panza? Genial tema de chaqueta de chándal ese. Seguimos en Iberia, pero ahora desde Madrid, que se viene contra mi generación. La primera canción de Bremen no existe. El cuarto disco de estudio de la banda Biznaga. En palabras de los propios Biznaga, Contra mi generación es una canción de amor frustrado contra esa forma de identidad colectiva, siempre difusa y conflictiva, que supone lo generacional. También un ajuste de cuentas con nosotros mismos que busca la confrontación en el espejo retrovisor de las expectativas generadas por los futuros perdidos. En un momento límite en el que las categorías todo y nada parecen especialmente confusas. Musicalmente suena directa, pero sin renunciar a cierta emocionalidad sustentada por el juego melódico de voz y guitarras que podría remitir al college rock norteamericano de mediados de los 80s. Suena entonces Contra mi generación de Biznaga, acá desde nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, sedición 424, de teatro en cuatro, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, soy Jorge, bajista de Biznaga, y quiero saludaros a todos los piratones que escucháis Eclecto Meiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Quiero invitarte a escuchar nuestra canción. Esperamos que la disfrutéis y un abrazo desde Madrid. Así de directos los Biznaga, siguiendo con más de lo nuevo que emana desde España. Ahora León Benavente nos cuentan de Canciones para no dormir. El tema, que podría considerarse una oda nostálgica a la vida nocturna antes del estallido de la crisis del COVID, mantiene el estilo ligero y bailable que ya sugerían los dos primeros sencillos del proyecto. La copera que mencionan en la letra es la Sala de Granada, donde hicieron su último concierto normal hasta la fecha. Lo que se cuenta sucedió tal cual. El chaval de pelo rosa del que hablan tiene un grupo en Granada. La referencia al disco de Pink Floyd viene de haber hablado con él unas cuantas veces, siempre queriendo hacer su Dark Side of the Moon. Suena a continuación Canciones para no dormir de León Benavente, acá desde nuestro Ritual de lo Virtual de Clectomerlands, edición 424, de Teatro en Teatro en 4 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, somos León Benavente y queremos compartir nuestra música con los oyentes de Clectomerlands en Política y Rock and Roll Radio de Hermosillo en el 106.7 FM. Un saludo. Escalera, las luces de oficina, el duelo de tarjetas, 40 personas hablando alto, cerca, más alto, más cerca. Recuerdo aquella noche en la copera, tenía algo de místico, de fin de una era dorada. Y un chaval de pelo rosa vino hacia mí. Me dijo así: prepárate, porque vas a oír canciones para no dormir. Ese otro día, aquel viaje tan largo, tan largo, el limpia parabrisas que no daba abasto, sonando el lado oscuro de la luna. Respira, háblame tiempo, me acuerdo bien de aquella carretera. Tenían algo de rítmico las líneas sobre el asfalto, y el DJ de voz sedosa dijo algo así: abril es el mes más cruel, y es que es un gran país. Para no dormir, canciones para no dormir, canciones para no dormir. Canciones para no dormir de León Benavente, nostalgia de la fiesta. Ahora regresamos de vuelta al continente americano y nos estrellamos en Venezuela con la banda The Zeta, quienes lanzan un adelanto de su álbum Todo Bailarlo, el tema titulado La Flor del Tiempo, que fue grabado en colaboración con la orquesta Abajo Cadenas. Un álbum que explora, como ellas mismas dicen, temas de sanación, naturaleza y resistencia. Escuchamos ahora el tema Flor de Tiempo de The Zeta, acá desde nuestro Ritual de lo Virtual de Clectomerlands, edición 424, de teatro en teatro en 4 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Ahora desde Arizona nos comparten el tema Prove Myself, la banda Sectas, originaria de este desértico pedazo del planeta que llamamos Hermosillo de los Hoyos. Un potente tema que Don Cristian Vázquez y compañía han manufacturado para que quienes gustan de sacudir su melena al son de un buen thrash metal se den por muy bien servidos. Escuchamos Prove Myself de Sectas, acá desde nuestro Ritual de lo Virtual de Eclecto Maryland's edición 424 de Teatro en Teatro en 4 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos a mi raza, a mi gente de Hermosillo que escucha Eclecto Maryland. Ahí con mi amigo Juan el Tomeiro, soy Cristian de Sectas y les comparto por acá lo más reciente que hemos grabado aquí en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Ojalá nos veamos pronto por allá. Ya sacudieron la cabeza de lo lindo, ¿no? Ahora volvemos a saltar hasta Inglaterra. El revival post-punk y new wave siempre ha estado ahí. Pero de vez en cuando surge una nueva horneada de grupos que revitaliza el género y provoca su relanzamiento. Es lo que está sucediendo con la aportación, en mayor o menor medida, de nombres como los Fontaines D.C., Shame, Savages, The Murder Capital, los holandeses de Rats on Rafts o Porridge Radio, en una lista a la que ahora cabría añadir a la banda Dry Cleaning. El debut de los británicos viene amparado por esas siglas sinónimos de calidad que dan nombre al sello 4AD, 4AD, desde donde apadrinan un estreno en formato largo muy motivador, de no poca expectativa, con sombras de Joy Division y Blondie. Escuchamos su tema Strong Feeling. Dry Cleaning, queridas bestias, acá desde nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, sedición 424, de teatro en teatro en 4, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Too much to ask about. so don't ask. Y ahora los pilones piratones. Meiroland Paranoias. Meiroland Paranoias. Thank you. Paranoias. Muy enojado. soy tan pendejo como ustedes creen. No soy tan listo como yo pensé. Eclectomeiroland Paranoias. Miércoles de desastre, miércoles de desmadre, miércoles cuando no hay cole, miércoles para los padres, miércoles grises y encerrones, miércoles grises y encerrones. Miércoles a través los ventanales, miércoles con olores otoñales, miércoles a cambio de vacaciones, miércoles con tonos tristes, miércoles infernales, miércoles eternales, miércoles infernales, miércoles infernales. Ojalá y se vuelvan viernes en países tropicales. ¡Ajá! Tropicales. ¡Ajá! Tropicales. ¡Ajá! Tropicales. ¡Ajá! Ojalá y se vuelvan viernes en países tropicales. ¡Ajá! Tropicales. ¡Ajá! Tropicales. ¡Ajá! Tropicales. ¡Ajá! Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeiroland Paranoias.